en el año 59, Giovanni Canestrini, que era el, llamémosle, el decano de la prensa motor en Italia, amigo mío, un hombre mayor, era bastante mayor que yo, yo lo conocí cuando era joven, él ya era un hombre de más de 60. Bueno, esto fue en el año 1959, cuando fui a visitar Italia, me llevó donde su amigo Enzo Ferrari, que en esa época ya tenía 62 años y llevaba 12 construyendo autos. Bueno, me llevó a Módena, bueno, en realidad es Maranello, es cerca de la ciudad de Módena, donde está la fábrica. Y bueno, es una historia larga. Cuando llegamos nos estaba esperando él y estaba un caballero chiquito de con boina mayor, que resultó ser Vittorio Giano, el diseñador famoso de motores de Alfa Romeo y gran amigo de Ferrari, porque Ferrari fue jefe de equipo, fue el jefe de la escudería de Alfa Romeo, del cuadrifolio, del trébol de cuatro hojas, así se llamaba la escudería de Alfa Romeo. Bueno, y entonces me llevó a enseñar la fábrica preciosa, todo impecablemente limpio, todo en su sitio, una bulla tremenda de la prueba de motores, pero parecía un laboratorio. Y fue, me llevó, me enseñó todas las instalaciones, me enseñó los motores nuevos que estaban haciendo. Estaba todavía Chitti, Colombo, y estaban construyendo el motor diseñado por Colombo. Y entonces, y ahí tuve la primera oportunidad de ver y ponerme adentro y arrancar un carro de Fórmula 1, que fue un carro de Fórmula 1 que en realidad ya no corría, porque era del el más o menos el D500, creo, el Squalo, que lo había corrido Hawthorne. Bueno, me dejaron sentarme adentro y lo arrancan de afuera con una especie de máquina de aire comprimido, creo que era, y tienen que quitar el timón para subir y después vuelven a poner el timón, al menos en mi caso, si no, no hubiera podido entrar. Bueno, pude darle una vuelta ahí mismo, en un pedazo de pista que hay donde se puede caminar el carro, pero por supuesto no es manejarlo en realidad, un auto de carrera, pero así lo puedo contarle después a todo el mundo que maneja un Fórmula 1. Bueno, pero después Ferrari me mostró su carro, el que él estaba usando, que era el Coupé California, que era un lindo carro con un motor V12, y me ofreció llevarme a Módena. Entonces fuimos a Módena, ida y vuelta, manejando él. Ahora, yo iba muerto de miedo, porque el hombre manejaba pues a toda velocidad, y en esa época la carretera era una carretera angosta entre Maranello y Módena. Una carretera donde había hasta coche de, ¿cómo se llama? Sí, pues coche de remolcado por caballo llevando alguna carga. Había motonetas, en fin, camiones, bueno, pero el hombre fue como quien lo lleva el viento. Ida y vuelta, y yo todo el tiempo mirándole la cicatriz en la nariz, dije, ¿qué accidente habrá sido esto? Estaba pensando en que acababa de nacer mi hijo, mi primer hijo. Dije, voy a dejar una viuda con un huérfano. Pero regresamos. Y cuando me bajé, le conté a Canestrini y le dije, yo ya creía que esto era los últimos momentos de mi vida, que aquí iba a morir. Y Canestrini me dice, ma che bella morte per un giornalista, in una Ferrari guidata dal proprio Ferrari e Canestrini per fare l'obituario. O sea que, qué linda muerte para un periodista en un Ferrari manejado por el mismo Ferrari y Canestrini para hacer el obituario. Me pareció que mejor fuera que no hubiera necesidad de obituario. Bueno, y después de esto, Ferrari nos invitó a almorzar a su oficina, que es una oficina muy, muy sobria, de muebles de madera blanca, y un altar, un pequeño altar, pequeño, con luces, con velas, a su hijo Dino, que había muerto, había muerto hacía años, pero parece que esa cosa estaba ahí desde que murió. Murió muy joven de cáncer, de menos de 20 años, Dino. Y era el hijo, el primer hijo de Ferrari, bueno, en fin. El almuerzo, muy rico el almuerzo, pero pasta con vino, etc. Pero Ferrari no tomaba vino, tomaba una pasta casi sin aderezo. Y Vittorio Llano me estuvo conversando, al saber que era del Perú, me dijo de que había que alguna vez organizar un Grand Prix que fuera a la altura, 4.500 metros, 4.800 metros, a pasar por Ticlio, para que se viera cómo se resuelve el problema de la altura. En fin, bien interesante. Me dio mucha pena cuando me enteré que poco después había muerto Vittorio Llano. Bueno, y así es que ahí estuve con Ferrari y con Canestrini, y Ferrari, amabilísimo, me dio una preciosa pulsera con los autos, con sus autos que hasta ahora mi señora tiene, esmaltada. Yo le dejé unas cosas de plata peruanas que le impresionaron mucho, entonces creo que esa fue la razón por la cual sacó todo eso. Y bueno, esta fue mi visita a Ferrari, es la única vez que estuve en la fábrica Ferrari. Y de ahí nos regresamos a Milán con Canestrini, a su casa a Milán. En su Opel, con su chofer, yo le pregunté por qué él manejaba Opel cuando tenía todos los carros a su disposición. Me dijo, justamente porque si me compro un auto italiano, me hago de un amigo y todos los demás serían mis enemigos. En cambio, si me compro un carro alemán, ninguno de los italianos se puede ofender. Así que por supuesto que todos se ríen y me critican porque tengo un carro alemán, pero por lo menos no me he hecho ningún enemigo. Bueno, esa es más o menos mi historia de la visita a Ferrari.